Toca tirar abajo todos los libros de la estantería y toca el desorden que implica el proceso de verlos de nuevo en fila. Toca bajar la guardia, dejar que entren y dejar que salgan. Toca desarmar a los héroes y al verlos desnudos volverlos a armar. Y nunca es tarde para preguntar. Y nunca es tarde para volver a empezar. Y puede ser fácil y a veces no, pero es un día a la vez. Puedo contarte hasta dónde voy, pero entro solo después. Y no es que no te quiera acá, pero me toca crecer. Y no es que yo me fuera a olvidar, yo ya te llevo la piel. Para revolcarse la mierda, porque la mierda es lo que hace fértil en la tierra donde crece la flor. Y sé que estás asustado, yo también. Calma. Que nunca es tarde para desarmar. Que nunca es tarde si algo tiene que cambiar.